Página 105. Actividad 11. A. Escucha a dos amigos discutir sobre la vida en las ciudades y anota qué aspectos de 10A mencionan. ¿Qué tal, Julio? ¿Te adaptas a la gran ciudad? No es fácil. Es duro vivir aquí. Hombre, no exageres. Yo creo que la vida es más fácil en la ciudad. ¿Tú crees, Sonia? Para mí lo único más fácil es encontrar trabajo, que es para lo que he venido a Barcelona y para lo que viene la mayoría de la gente a las ciudades, para encontrar trabajo. Si no, la gente se quedaría en sus pueblos. En los pueblos se vive mejor, hay más calidad de vida. No hay problemas de tráfico ni de delincuencia y la vida es más barata. Depende de lo que consideres calidad de vida. La vida en los pueblos puede ser muy cerrada y como tengas algún problema con algún vecino, te puedes encontrar aislado, solo. Sin embargo, en una ciudad nunca te sientes solo. No estoy de acuerdo. En la ciudad hay más gente, pero menos comunicación. Te puedes sentir bastante solo. Pero reconocerás que una ciudad ofrece cosas muy importantes que no tiene un pueblo. Por ejemplo, hospitales. Sí, eso es cierto. Si tienes algún problema de salud, aquí estás mejor. Hay mejores médicos y hay hospitales. Bueno, no todo es malo en Barcelona, ¿no?